quiero acabar, matar mis penas, mi dolor. Quiero olvidarme de tu amor con el licor. No quiero pensar que tú no fuiste para mí y que la historia de este amor llegó a su fin. Pero este tonto corazón que no te olvida vive llorando por tu amor, por tu partida. Pero este tonto corazón guarda esperanzas y se ilusiona al pensar que una mañana con el sol regresará. Amor llegó a su fin, pero este tonto corazón